Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a esta emisión de día lunes de Cabezas de Radio. ¿Cómo le va a la gente? Negrito Villalba, ¿cómo anda? Buenas noches, Maxi. Buenas noches, Luigi. ¿Cómo anda Luigi? ¿Cómo le va? Muy bien, muchachos, muy bien. ¿Todo tranquilo? Che, yo no me estoy escuchando por el retorno, Luigi. No sé si vos tenés algo. No, pero está saliendo la música, pero no me está saliendo. Ahí ya no me sale absolutamente nada. Bueno, le queremos decir a los chicos de Vientos del Sur que está, acá se manejan así las cosas, los golpes a las patadas. Con Luigi inclusive también, ¿sí? El primero que hay que patear. En el momento que no opera como la gente, un toque, un tucumano en la ñata para que arranque. Bueno, che, vamos a pasar las vías de comunicación de este hermoso programa que hemos dado en llamar Cabezas de Radio. Nos pueden escuchar a través del www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, Luigi el otro día me dijo que nos pueden escuchar a través del 102.5 también, a ver si es verdad, si vivís a 5 cuadras a la redonda o estás preso en la comisaría acá en la primera. Sí, seguramente llega el programa. Bueno, manden saludos también. No, que si lo escuchan en la taquería nos van a venir a buscar, boludo. Es verdad. Al oficial Ordóñez quiero decirle que está todo bien, que tengo lo suyo. Cuando quiera pasar, que pase, que ya se lo conseguí. Sí, peruana. Bueno, y nos pueden llamar por teléfono al 4256-9041. Todo aquel que quiera comunicarse, dejar un mensaje, algo. No van a poder salir al aire porque no nos interesa sacar gente al aire. Para el aire estamos nosotros, la gente que se quede escuchando en la casa, no hay ningún problema. Así que bueno, Negrito, fin de semana complicado el mío. Como ya sabrás, como te darás cuenta. Es más, voy a cometer el acto de morbosidad. El acto de morbosidad más grande de la semana. Necesito saber cómo va el partido de San Lorenzo. Jugó ahora, empezó ahora hace un ratito. Un hincha de Lanús murió con un enfrentamiento con la bonaerense. Sí. ¿Pero por qué se armó bondi con Lanús? ¿Qué? No sé, parece que había quilombo cuando estaban entrando al estadio. Uy, está ganando Argentino Junior. ¿Qué, eso es bueno o malo? Es malo. No, es malo. ¿Cuánto va? 1-0. No me animo a poner, porque si va 1-0 todavía tengo esperanza, pero... El tema es si... Ay, Dios. ¿Sabes qué? Sí, ay, Dios. Estoy muy mal. Va a ser muy abajo este programa hoy. Va ganando, ¿quién? San Lorenzo, no sé quién. Ah, gana. No. No, pues... gana, tiene que ganar, boludo. 1-0. Bueno, igual primer tiempo. Va, primer tiempo de cuando yo abrí este diario, ¿no? Sí, de ahora. Empezaba a las 10 el partido. Empezaba, no, a las 9. ¿A las 9 y cuarto? 9 y algo, sí. Ya me lo dijeron el otro día, no confíes ni en las pelirrojas ni en los equipos que se fueron a la B. Dependimos de River y Argentino le ganó. Dependimos de ahora dependemos de San Lorenzo. Y Argentino le está ganando la concha. No, ya me cagó el domingo tío. También hubo bondi, ¿no? En la cancha. Un poquito de disturbio ahí como para agitarla un poco. Bueno, pero hoy murió uno, che, de la noche. Ah, ahora vamos a ver eso. No entiendo qué es lo que pasó. Igual aparentemente cuando estaban entrando las hinchadas, sí. La hinchada de la nube en realidad era. Había gente que estaba, había más de 100 que estaban sin entradas. Sin entradas y bueno, y eso armó quilombo ahí, hubo un enfrentamiento con la policía y a uno de los que, ¿cómo se llama? Que, digamos que lleva las banderas, bombo y ¿uno de la barra? Sí, bueno, no sé si es de la barra, sí, es de, ay, tienen un nombre ellos, no sé, hinchas asociados, no sé qué bonito. Sí, no me digas que son esos los truchos esos que los manejaba el Bebote, que era el capo de la barra Independiente. Chau, un grande, 42 años. Va, de mi edad. ¿Hinchadas Unidas Argentinas? No. Chau. No. No me puedo acordar cómo lo nombraban ellos. Pero la cuestión que era, bueno, era un hincha de ahí. Hubo un enfrentamiento, quiso frenar, por lo que contaba otro hincha, ¿no? Quiso frenar a la cana que estaba tirando bala de goma a Mansalva. Y se la pusieron de cerca en el pecho y en la gamba. Y bueno, entró muerto ya al lo mataron con una bala de goma, pero sí, de tan cerca, claro, fue un fusilamiento. Sí, lo fulminaron ahí. Hay tres policías que ya pasaron. ¿A disponibilidad? A disponibilidad. Y sí, pidieron que los separen y que, bueno, que los investiguen. A ver, la responsabilidad hasta donde llega. Qué barrio. No puedo seguir adelante este programa negro igual, en este momento... Sí, te quedaste ahí tildado. Sí, me quedé muy tildado, boludo. Bueno, No sé cómo seguir adelante. Bueno, también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook del programa, que es Cabezas de Radio, entre paréntesis, el programa. Queremos mandarle un fuerte abrazo al señor Federico Campos, que bueno, ya sabemos lo difícil que es sobrellevar adelante un caso de hemorroide con puntos. Que bueno, que se recupere, que nosotros lo vamos a estar esperando. No lo vamos a discriminar. Las curaciones, del código, ¿no? Las curaciones son bastante complejas, dicen en los hemorroides crónica. Pero bueno, ya va a salir adelante el señor Federico Campos, él es fuerte. Es muy, pero muy fuerte. Seguramente nos debe estar escuchando, calculo, ¿no? Porque si no, no se escucha él. Manteneme con el rating ahí, Luigi, ¿eh? Porque yo necesito saber... Cuatro, dicen. ¿Cuatro? Siempre hay cuatro, boludo. Dejá de mentirnos. ¿Por qué nos vas a mentir toda la vida? Ahí llaman por teléfono. ¿Quién está llamando por Federico teléfono? Federico Campos, seguramente. Seguramente Federico Campos, sí. Es muy probable. Sí. Es de la comisaría, Luigi, decirle que no estamos, boludo, que no estaba grabado este programa. No, es Ordóñez, viene a buscar lo que le dijiste. Ah, si es Ordóñez, que pase. Bueno, che, acá estaba leyendo un poco, vamos a ampliar un poco esto que estábamos diciendo del hincha de Lanús detenido. Yo de paso me informo porque la verdad que no estaba al tanto. Detenido, no, muerto. No, muerto, por eso. Bueno. Dice, un hincha de Lanús murió esta tarde en las inmediaciones del Estadio Ciudad de la Plata mientras se disputaba el encuentro entre el elenco Granate y el local Estudiantes por la 17ª fecha del torneo final. La información fue suministrada por el Departamento de Prensa de la Agencia de Prevención a la Violencia en el Deporte, la Previde, que confirmó que lo que sabemos por ahora es que un hincha de Lanús murió en circunstancias que tenemos que determinar. Me gustan los organismos del Estado cuando dicen circunstancias que tenemos que determinar. Está bien. El nombre del hincha muerto es Daniel Jerez y tenía 38 años. Murió a causa de una herida producida por un disparo de arma de fuego en el pecho. No dice arma de... Bala de goma, no. No dice bala de goma, ¿eh? No. Dice, en tanto, tres suboficiales de la policía bonaerense fueron desafectados y pasados a disponibilidad. Además, se ordenó detener a los efectivos y entregar las cámaras de seguridad a la fiscal Ana Medina. Dice, los oficiales desafectados detenidos son el capitán Roberto Lescano, Víctor Hugo Bacuco y el teniente Jorge López. Qué bárbaro. Che, el encuentro se suspendió antes del comienzo del segundo tiempo en el resultado a favor de Estudiantes por 2-0. Según se informó, el enfrentamiento se produjo en la cercanía del estadio por donde debía ingresar la hinchada visitante, en la esquina de 527 y 23 de la capital bonaerense. En 532 y 25 se encuentra el acceso al estadio. Bueno, el presidente de Lanús dijo que ante una muerte sobran las palabras. El presidente de Lanús se llama Alejandro Marrón, ¿no? Al tiempo que confirmó la suspensión del partido. La víctima... producto de un disparo de bala. De un disparo de bala, dice, ¿no? El diario Tiempo Argentino no aclara. En un momento dice bala de arma de fuego, después dice de bala. Habría fallecido antes de ingresar al hospital de Gonet. Además, otro simpatizante de Lanús se encuentra en grave estado de salud. Che, la puta madre, boludo. Desastre. No me quiero ni imaginar lo que va a ser esta noche igualmente si llega. Ya tendrían que estar de. Con algún operativo de seguridad en las inmediaciones de la sede de Independiente. Sí, o en ya estaba todo vallado. ¿Ya estaba todo vallado? Sí, sí, sí, estaba todo vallado y estaba toda la cara ahí. Porque la verdad que puede ser una noche muy, muy, pero muy larga. Lamentablemente, bueno, son estas cosas que tiene el fútbol, ¿no es cierto? O sea, son estas cosas que tiene el fútbol y parece como que uno dice, son estas cosas que tiene el fútbol. Bueno, sí, pasamos no otra normales, cosa. No, claro, pasamos otra cosa, sí, Midland le ganó 1-0. No, o sea, la verdad que es una... Es una cagada que pase eso. Y acá estamos con lo que la otra vez estamos discutiendo con el señor Francisco Petix, el día del acústico, que mientras debatíamos un poco con... El día que vos no viniste. Sí. Debatíamos un poco con Fede al aire cuando habíamos abierto el programa. El alcance de las medidas que tiene el gobierno, ¿no? Por ejemplo, la asignación universal por hijo y todas esas cosas. Y cosas que yo por ahí, por ejemplo, agarraba y decía que a mí, por ejemplo, el fútbol para todos me parece algo innecesario. No sé si innecesario, no me parecía que esté bien en el marco en el que se hizo. No digo que no esté bien el fútbol para todos, el que lo quiera avalar que lo avale, el que no lo quiera avalar que no lo avale, pero a una entidad como la AFA, de repente volcarle 1.400 millones de pesos anuales para que la gente se siga muriendo en los campos de juego, cuando nunca la AFA se hizo cargo de, de, de su lugar, digamos, porque la AFA en realidad nunca se hizo cargo de que es el organismo que tiene que asegurar, que más allá de la policía, la AFA es el que tiene que asegurar los medios como para que los violentos no entren, articular, organizar. Sí. Me parece que darle la guita a un señor como Grondona me parece un despropósito. Y arrancó, no nos olvidemos que el fútbol para todos arrancó en el 2009 con 600 millones de pesos. Y hoy por hoy ya asciende a 1.400 millones el dinero que se le está advirtiendo, ¿no es cierto? En menos de 5 años ya se ha duplicado, se le está dando más del doble de lo que se le empezó dando. Y bueno, en los clubes sigue muriendo gente. Independiente se va al descenso, la concha de su madre, o sea, no sirve para nada el fútbol para todos. Así que bueno, era algo que estábamos discutiendo en ese momento con el señor Federico, con Francisco Petix también lo habíamos estado discutiendo. Bueno, no sé, Negrito, ¿vos querés acotar algo? Aparentemente va a haber una medida en la provincia de que los partidos que quedan de visitante se van a jugar sin... Pero no es la solución, o sea, me parece que es apagar un incendio con nafta. Yo qué sé, no sé cómo explicarlos. No entiendo la metodología de eso o el concepto ese de que los partidos se tienen que jugar sin público, como si fuera que el público es el culpable de que exista la violencia en el fútbol, ¿no es cierto? Claro. Acá estamos hablando de asociaciones ilícitas, no estamos hablando del público. No es que nosotros vamos a ver un partido, no es que yo soy una persona, no sé cómo decirlo, decente, que tengo ganas de ir a la cancha y porque pongo un pie en la cancha me transformo en un asesino cualquiera puede ser asesino en ese momento. No es así. Prohibir el acceso a la gente al estadio me parece una barrabasada. A mí me parece que no es lo adecuado. El fútbol no genera violencia. Los negocios turbios que tiene el fútbol son los que van a generar violencia, enfrentamiento y todo eso. ¿Por qué no cortan? ¿Por qué no prueban con eso? En vez de decir o de mermarle a la gente la posibilidad de que pueda ir a la cancha a ver un espectáculo deportivo. O sea, me parece que ese es el problema. Siempre a ver, ¿cuánto? Vamos a suponer, en un estadio de 50.000 hinchas, ¿cuántos barras hay? No hay 48.000 barra bravas. No son violentos todos. Deben ser 500 tipos los que están metidos en los tongos del club. ¿Tan difícil es separar 500 tipos de 48.000? ¿Tan larga es la raíz de lo que los chabones hacen? Eso es de lo que yo voy, o sea, no permitir que la gente vaya al estadio me parece hasta obsceno, te diría, o sea, me parece, no sé cómo explicarlo, no tengo palabras como para explicarlo, me parece una boludez atómica que hagan eso, que generen eso, pero bueno, yo qué sé, es lo que se me viene ahora. Acá hay otra noticia en Tiempo Argentino que dice: la violencia en el fútbol ya se cobró al menos 268 vidas. Mata más gente el fútbol que, no sé, que un montón de cosas, boludo. No, a mí me parece una idiotez que el público visitante. Como si fuera que, aparte, otra cosa, el público visitante. Eso para mí igual es una engaña pichanga, que lo hacen para que la gente se coma la galletita de que están haciendo algo. Pero no nos olvidemos que muchas de las últimas muertes que se dieron en los marcos de la violencia deportiva se dieron por enfrentamientos entre la propia hinchada, entre hinchadas propias. Sí, sí. ¿Sí? No es que se dieron porque se agarró, no sé, Doc Sud con Santelmo y se cruzaron por Benedetti y se cagaron a tiros. No, no se da por eso. Últimamente los muertos en el fútbol se están dando porque se agarran entre la propia hinchada. ¿Por qué? Porque manejan mucha guita. No nos olvidemos el caso más... por ahí de los últimos tiempos, el más reconocido, el caso de la violencia que había habido en el... bueno, con Chicago es una de los emblemas de lo que significa la violencia en una categoría donde el público visitante no va hace años, como la B Metropolitana. Y lo de Chicago, que tiene dos barra bravas bien definidas, que uno son los Perales y otros se hacen llamar Las Antenas, porque hay un barrio que se llama Las Antenas, creo, un barrio que se llama Los Perales y otro barrio que se llama Las Antenas o algo así, y se viven agarrando y se viven cagando a tiros entre ellos, se meten en los hospitales, no sé si vos te acordás de... Ah, cierto. Se meten en los hospitales a terminar de ajusticiar y a terminar la bronca en los hospitales. O sea, no, y no tiene nada que ver ni la hinchada de Chacarita ni la hinchada... No, es un mambo y una bronca que hay entre la propia hinchada de Chicago. El quilombo que se había armado con la barra brava de Huracán, también un... Huracán, un club humilde de capital, o sea, se considera uno de los clubes más importantes de la Argentina, pero hoy por hoy no está pasando por un buen momento. Y sin embargo, cuando tuvieron ese subcampeonato de la mano de Capa, de repente empezó a ir la gente nueva a la cancha, se empezó a llenar el estadio, empezó a haber plata. Los cuatro boludos que venían bancando la barra se quisieron hacer los negocios. Había otros tipos, tenía la Villa Zabaleta, que es una villa medianamente nueva en capital, que o sea, no tiene muchos años, no es un asentamiento tan alejado. Una factoría de la Zabaleta se estaba metiendo en la gesta de lo que era la barra de Huracán. Quiso copar la parada de los hinchas de la barra de toda la vida, supuestamente, y se había armado una bronca muy, pero muy grande. O sea, los problemas con los hinchas no tienen nada que ver ni el visitante, ni la gente, ni nada. Tiene que ver los negociados y los negocios que hacen los tipos que son los capos de la barra con la policía, con los políticos y con toda la sarta de hijo de putas esos que son los que foguean que estos tipos sigan en libertad y sigan haciendo los negocios, ni más ni menos que eso. Lo extraño es que todas estas denuncias que vos hacés ya son habidas por todos lados. Olvídate, sí. Ya da vergüenza. Tiene quiénes son y la cosa sigue igual, no cambia. Totalmente. No cambia para sí. Nada. Sí. ¿Más sí? Sí. ¿Escuchás? Sí, te escucho, decime. ¿Escuchás? Sí. ¿Vos estás? No. Acá vino un llamado. Sí. De un oyente que dijo que andaba buscando en el mapa cómo llegar a la cancha de Almirante Brown. ¿Quién fue? ¿Federico Campos? No sé quién fue. Sí, Federico Campos seguramente. O Lucho Gómez. O Lucho Gómez, alguno de los dos. El Lucho. Está bien, bueno, igualmente. Yo les aviso a todos los que hacen las cargaditas, todo, yo me la banco, no tengo ningún problema, que voy a seguir siendo hincha independiente, por más que a ellos les parezca raro que uno pueda seguir siendo del club de sus amores, voy a seguir siendo hincha independiente. Es más, creo que me voy a hacer socio y creo que voy a ir a la cancha. ¿A nosotros socio? No, voy a empezar a ir a la cancha y voy a empezar a generar mucha violencia en la cancha porque es lo único que saca a flote los clubes, la violencia, ¿no? Obviamente. Pero socio. Está bien. Pero asociado, ¿no? Pagando la cuota social. Obviamente para todos los hinchas independientes la estamos pasando verdaderamente como el culo. Ayer estábamos en el cumpleaños de Tobías Franco, al cual le mando un gran abrazo a toda su familia, a Chiche, a Lucas, a Fabi, a Abril, a todos. No pude ir, pero tenía otro compromiso. Otro compromiso. y también estuve 4 horas poner en el cumpleaños de Chiche y fueron 2 horas mirando el partido y 2 horas llorando. No sé si llorando, pero apesadumbrado. Salieron unos cuantos llorando del estadio. Apesadumbrado, sí, la verdad que... Y caliente mal. Gente, ¿eh? Caliente como una pipa, sí, porque igualmente esto es algo que ya viene de larga data. Independiente se viene yendo a pique hace mucho. Los hinchas de Independiente, los que seguimos las campañas de Independiente, sabemos cómo se ha malgastado la guita, cómo nos han vendido gato por liebre... Hace ¿dónde rato? Hicieron el desfalco ahí con la ¿cómo se llama? La tribuna nueva esa. No, que hicieron. En realidad uno de los culpables máximos de este presente Independiente es el señor Julio Comparada, el cual todo el mundo sabe lo gran hijo de puta que es, un tipo que asumió en Independiente y que fue reelecto porque inauguró medio estadio para mostrar que estaba haciendo algo con la guita con la cual vendió el Kun Agüero en más de 25 millones de euros. Un estadio que estaba pactado en 10 millones de dólares lo terminó saliendo 5 veces más. El chabón, yo no me voy a olvidar nunca. El tipo asume como director técnico, como presidente independiente, y dice: yo de fútbol no entiendo nada, Lo primero que dijo: hola, soy Julio Comparada, gracias por haberme elegido. Les explico que yo de fútbol no entiendo nada. Yo vengo acá a manejar el club y que otras personas se encarguen del fútbol. A ver. Venía por la caja. Olvídate, pero te lo juro que dijo así. Te buscaría las declaraciones. Yo de fútbol no sé, no entiendo. Una cosa de loco, boludo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No nos olvidemos, por ejemplo, el Independiente. Ahora me voy a poner todo el programa acá, Independiente. Pero no sé, el Independiente. Desahogate. No, porque si me tengo que desahogar, boludo, tengo que llorar 5 días y. Y no, seguramente lo voy a hacer igual, ¿no? Pero en silencio, en mi casa. Que no me vea nadie. Y después salir a la calle, obviamente. Te va a mamar, va a ser quilombo. Yo tengo mucha ganas de ir a prender fuego o algo. A la calle, ¿qué? con la frente en alto. Y los bolsillos llenos de piedras, obvio. Primero que te diga algo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan, obviamente. A ver, me siento recontra como el culo porque el club de mis amores se va al descenso. Porque aparte es un club grande, o sea... No estamos hablando sin desmerecer a ningún club porque seguramente el fanatismo no reconoce esas cosas de que si porque vos sos de Independiente, porque sos de Old Boys o de cualquier cuadro, ¿no? Pero un club grande como Independiente... Yo he escuchado algunas declaraciones así medio, digamos, si se quiere, contemplativas, amistosas, aparte de algunos periodistas y hinchas de River, por ejemplo. Los caraduras de River, los caraduras de River ayer cantaban el que nos salta se va a la B. A ver. No, pero algunos. Hay que ser caradura. Bueno, después los jugadores también, ayer cuando entrevistaban a algunos jugadores, sí, después del partido, hablaron bastante bien, no lo planteaban de sí, lugar, ¿no? Sí, bueno, yo qué sé, es extraño lo que pasa. No sé. Si me tengo que poner a hablar. Tiempo, puede ser, no jugó. Independiente no viene jugando bien hace un par de partidos atrás. Independiente no se va al descenso porque perdió ayer y porque hoy está ganando Argentino Junior. Para que un equipo se vaya al descenso tienen que hacer tres campeonatos horribles. Independiente tuvo la capacidad de poder hacerlos. La increíble capacidad de poder hacerlos. Tomando malas decisiones en cuanto a lo dirigencial. El señor Cantero, que es hoy el presidente Independiente, que en un momento fue noticia porque se había puesto en contra de la violencia y todo lo que ustedes quieran. Ha tomado muy malas decisiones con respecto al futuro de Independiente. No nos olvidemos que, más allá de que por ahí él no sea el culpable máximo de lo que está sucediendo, él no hace 2 meses que está en el club. ¿No es cierto? Hace un año y medio ya. Un año y medio son tres campeonatos. Tres campeonatos para irte al descenso tenés que ser muy malo. Tenés que tomar muy malas decisiones. Una de las peores decisiones que ha tenido el señor Cantero es haber sostenido a Cristian Díaz cuando estuvo 14 partidos sin ganar. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque le ganó... ¿Cristian Díaz que era el DT? Cristian Díaz fue un DT que vino después de Mohamed, que agarra interinamente. Justo agarra... Que nosotros... Yo siempre... No, nunca me voy a olvidar de esta frase que yo se la digo... Se la dije a David, a Paulo, un día que estábamos mirando un partido Independiente de Boca, 5-4, cancha de Boca. Que Independiente le gana 5-4 a Boca, ganaba 3-1, Boca pasa a ganar 4-3, Independiente se lo gana 5-4. Estábamos lo de David ese día. Claro, vos estabas también. Yo les dije, lo peor que le... Exactamente, yo le dije, lo peor que le pudo haber pasado a Independiente es que hoy ganarle de esta manera a Boca. Porque Cristian Díaz se asegura el puesto, y Cristian Díaz es un tipo que no tiene la espalda para soportar un club como Independiente. Y ya Independiente en ese momento, si bien no estaba complicado con el tema del descenso porque había equipos que estaban peor, se veía venir que Independiente necesitaba hacer muchos puntos para poder salir adelante. Entonces me parece que, no sé, que bancar a un tipo que está 14 fechas sin ganar y después lo echás al Tolo Gallego, o por ejemplo, en el momento igualmente esto no fue el señor Comparada, no fue el señor... El señor Cantero fue el señor Comparada. Cuando viene el Tolo Gallego en la segunda etapa que vuelve al club de Independiente, sale 2 veces tercero en los campeonatos, ¿no es cierto? Un campeonato lo pierde porque Gallego toma malas decisiones en un partido con Argentinos Juniors, el campeonato en el que Argentinos Juniors sale campeón. Independiente ganaba un partido, se lo ganaba 3-1. Gallego hace todos los cambios al revés y lo termina perdiendo 4-3 ante última fecha. Eso le asegura a Argentinos Juniors llegar con ventaja para poder salir campeón. Lo peleaba con Estudiantes también. Termina saliendo campeón Argentino Junior. Gallego toma todas las decisiones al revés en ese partido. Todos los cambios mal hace. Termina jugando con 2 número 4. Nunca me voy a olvidar. Termina jugando con 2 número 4 y le hacen 2 goles por el costado. Los 2 últimos goles de Argentino Junior se los hacen por el costado donde juega el número 3. O sea, todos los cambios mal habidos y por haber todos los errores que podés cometer en tu carrera en un solo partido. Está bien, pero te sacó 2 veces tercero. Te sacó del fondo. Te acomodó. Te metió en la Sudamericana. Te acomodó como para poder entrar en la Libertadores, todo, y los tipos no le renovaron el contrato. ¿Por qué? Por una decisión. Eso, a ver, son boludos estos tipos, se hacen. ¿Vos qué preferís? ¿Salir 5 veces tercero o irte al descenso? Hacen todas las cosas mal hechas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esto desencadena en que hoy por hoy nosotros, los hinchas que miramos los partidos, nos calentamos, nos llegamos a discutir con amigos, enojarnos con familiares, poner cara de culo un domingo a la tarde en una cena familiar. Nosotros que somos los que nos fumamos todo del club, hoy por hoy pagamos los platos rotos de estos hijos de puta que toman todas las decisiones equivocadas, que lo único que les importa es hacer negocio a través del club. ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Tenemos que ir a Mitre 470 a romper todo? No digo que hay que hacerlo, ¿no? No hay elecciones, saquen a toda esa cúpula. No, ya no existe más, no existe más. Federico Campos, un mensaje. La culpa de lo que le pasa al Rojo la tiene Ramón Díaz. Ese negro menemista hace mierda lo que toca. Es peor que hacerse una nebulización en Chernobyl. Sí, no, igual Ramón Díaz duró 4 partidos en Independiente, o sea... 4 partidos, obviamente perdió los 4, ¿no? A ver, 100% de efectividad, 0 sobre 12, clavó. Pero en un campeonato, no duró 4 partidos en Independiente, ya había agarrado el campeonato anterior, pero arrancó el campeonato anterior a este, arrancó con 4 partidos, 4 derrotas seguidas. Ah, miento. Cometí un error, me parece. Después, Cristian Díaz agarra después de Ramón Díaz. Si no me equivoco, no después de Mohamed. Agarra después de Ramón Díaz. El equipo. Los 14 esos partidos. Con él vienen 14 partidos sin ganar. A todo esto, lo echan al Turco Mohamed porque la barra lo echa al Turco Mohamed. Está bien, el Turco Mohamed no estaba haciendo una campaña para salir campeón. Pero yo estoy completamente convencido de que el Turco Mohamed, con el Turco Mohamed en el banco, esta situación Independiente no la vivía. Él fue el último equipo de Independiente que por lo menos sabía mínimamente a qué jugaba. Mínimamente, te digo, mirá lo bajo que caigo. Por lo menos sabía que el tipo tenía esa mentalidad de... salgamos a atacar. Vayamos a jugar. ¿Y los jugadores? Hay muchos. Hay muchos para... Porque ganan mucha guita estos tipos, me parece, ¿no? Totalmente. Mucha guita. Sí, la verdad que... Algunos, ¿no? Otros no. Sí, obvio. Lo que pasa que a mí es esa cosa de... No sé, prenden fuego los pibes, nos queman las inferiores. No, la verdad que... Tengo un día de mierda hoy. La verdad que tengo un día de mierda. Me siento como el ojete. Hola, hay un mensaje para vos, negro. Dice, hola, soy Ernesto Sanz, saluda a mi camarada Negro Villalba. Negro, ya tengo lo tuyo. Sí, gracias, Ernestito. Muchas gracias. ¿Qué contactos que tenés, negro, vos, eh? Sí, viste. Así que bueno, che. ¿Qué era lo que subió también? Lo de la bóveda. No, pero otra cosa más también mandó. Ah, el saludo mío a los periodistas. Sí. Hijo de puta. Che, esto no se actualiza nunca más, boludo, la concha de su madre. Yo tengo unos nervios en este momento. Ya debe haber terminado el primer tiempo. Sí, ya habrá terminado, pero vamos a poner la otra página, vamos a poner una que actualice, porque Tiempo Argentino me parece que no está actualizando. Yo lo que no... Yo mañana voy a tener con el día. ¿Vos solo? Actualiza. ¿Cuántos hinchas son? ¿Cuántos se calculan? Ah, 1-1 San Lorenzo Argentinos, ¿eh? Ah, bien. Con un empate les queda una chance todavía, va. Es mínima. ¿Por qué? Porque nos quedamos a 5 puntos de Argentinos Juniors, quedando 6 en juego. Tenemos que rogar que Argentino pierda los próximos 2 partidos, que Independiente gane los 2 partidos, lo que es muy poco probable, y aparte de que San Martín de San Juan no haga 3 puntos sobre 6 que quedan. O sea posible, todo es posible. Pero ¿por qué dilatar tanto el sufrimiento? Eso es lo que yo digo. Yo te digo, yo me acuerdo, negro, un día teníamos un programa, fuera de joda te lo digo, un día nosotros teníamos un programa acá, un día viernes, Independiente jugaba con All Boys. Ese día. Gana All Boys 2-0. Ese día, yo ya venía sufriendo mal. Ese día yo dije, listo, loco, ya está. O sea, me empecé a hacer la cabeza de que íbamos a estar de que nos íbamos al descenso. Después ese día, al otro partido Independiente jugaba con Unión. Ganaba 1-0, partido tranquilo. Tolo Gallego todavía como DT. Ganaba 1-0, partido tranquilo, nos empata Unión. Unión descendido ya hace 4 fechas aparte, no es que Unión estaba peleando el campeonato. De local Independiente. Otra vez esa cosa, esa bipolaridad. Se va Gallego, agarra Brindisi. Juega el primer partido con Rafaela, pierde. Después Independiente clava como 10 puntos de 12, ponele. Se acerca a Argentino Junior. Argentino Junior le llevaba 10 puntos a Independiente cuando juegan entre ellos. 13 puntos. Cuando juegan entre Independiente y Argentino Junior. 13 puntos. En 4 fechas Independiente le descuenta la diferencia a 2. ¿No es cierto? Eso, esa seguidilla de partidos. Ahí, en ese momento, todo, ¿no? En ese momento yo me vuelvo a poner optimista. Claro. Entonces otra vez a la cresta de la ola. Ahora, el domingo pasado, cuando tengo que confiar en los putos de River, pierden con Argentino Junior, otra vez al fondo del mar. Ayer, otra vez al fondo del mar. Ahora, otra vez esta alegría. Ahora, Argentino Junior hace un gol a los 4 minutos. A mí me agarra una CB, boludo. ¿Entendés? O sea, eso es lo que sucede. Eso es lo que me da bronca. ¿Por qué no termina de una puta vez todo este sufrimiento? Y ahora que no gane San Lorenzo encima. Porque si llega a ganar San Lorenzo... O sea, ojalá que gane San Lorenzo igual. Por favor, que gane San Lorenzo. Pero yo no me imagino lo que va a ser mi cabeza de acá el domingo si llega a ganar San Lorenzo. Ah, otra cosa, San Lorenzo. No solo tenés que ganar hoy, sino que el domingo que viene devolvenos el favor del 95, hijo de puta. Que nosotros le ganamos a Gimnasia para que vos puedas salir campeón. Devolvé el favor del 95. Así como los putos de Racing fueron para atrás para mandarnos al descenso, vayan ustedes para atrás para que nosotros nos salvemos, hay putos. Hay quilombo con eso también, ¿no? Parece que hubo guita, sí. Un apriete, algo. Un apriete, nada más. Pero, a ver, si nosotros nos ponemos a contar todas las cosas, las cosas turbias que el fútbol argentino tiene de fondo, no terminamos más, negro. Ahora es una locura que la propia hinchada grite los goles del otro. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan. Bueno, Newell's también ganó 5-0 y está muy cerquita de salir 5 campeón. 5-0. 5-0 Unión, ya descendido hace muchas fechas atrás. Le sacó 3 puntos de diferencia a River, lo cual implica que en la próxima fecha, si Newell's gana, algo que a nosotros tampoco nos conviene tanto, te explico por qué. ¿Por qué? Primero y principal acá, San Martín de San Juan que no sume más. Si hay algún sicario, yo tengo 30 mangos para poner para algún sicario para que vaya a bajar algún jugador de Argentina. A la gamba. Ah, a la gamba, es verdad. La no, gamba, no, matemos, no, no, matemos, no, no. No matemos. No, a la gamba. No insiste en la violencia. Entonces no sería sicario. No. ¿Qué sería? No sé cómo sería el término. Bueno. Entonces, que San Martín y San Juan no suma un punto. ¿Qué pasa? En la última fecha, Newell, a mí hincha Independiente no me conviene que Newell salga campeón en la fecha próxima. Porque en la última fecha juega de local con Argentino Junior. Si ya juega campeón, va a jugar relajado. Ajá. ¿Entendés? Nos conviene que Newell tenga que salir a ganar sí o sí en el último partido. A todo esto, vuelvo a reiterar, Argentino tiene que perder el partido que viene, que es con Colón, claro, de local. Colón, uno de los equipos más flojitos del campeonato. O por lo menos que no gane. ¿Santa Fe? No, en la paternal. Ah. O sea, por lo menos que no gane. Y a todo esto en Independiente le tiene que ganar a San Lorenzo la fecha que viene y a Colón después de visitante en Santa Fe. Yo creo que si Independiente se salva estaríamos hablando o del milagro más grande de la historia del fútbol argentino o de la mano negra más grande del fútbol argentino. No hay otra explicación, no entraría otra explicación en todo esto. Pero bueno, che, nos comimos... El negocio me parece que se vaya. ¿Para quién? Para la AFA y para toda la organización del fútbol. Sí. ¿Y el año que viene qué? ¿Boca? Eso es lo que yo estaba escuchando ayer. Ah, otro mensaje. Dicen que hay otro mensaje. A ver, vamos a actualizar la página de Facebook. Ya saben todos aquellos que se quieren comunicar a través de Facebook con nosotros. Es Cabezas de Radio, entre paréntesis, el programa. Que te avisan que hay otro mensaje. ¿Qué hay ahí? Un video, Soy Alcide y sigo investigando. Esta es la sala de profesores de la media 7. ¿Qué hace Fariña en la sala de profesores de la media 7? Sí, es verdad. Mirá, acá está la biblioteca que llevó Jorgito Sosa. Es verdad. Hijo de puta. Sigue investigando el CIDE. Me gusta este mensaje que dice: River tiene un Funes Mori, Independiente tiene 11. Es verdad. Igual Funes Mori, la concha de tu madre, no le haces un gol a nadie y ayer parecías Van Basten, la puta que te parió. Así que bueno, che, nos vamos a un corte, son las 11 menos cuarto de la noche. Un cortecito. Vamos a un pequeño cortecito. Pero pará porque vamos a... ¿Qué tenés ahí? ¿Información de qué? Seguí con el... Sí. No, con el... estamos buscando una noticia muy importante que estoy buscando. Espera, ¿eh? ¿Qué son? ¿Comentarios? No, son noticias. Pero esto a mí me causa mucha gracia. Porque dice: hombre confunde una película triple X con una mujer pidiendo ayuda. Un hombre, James Van Iveren, ya con ese nombre, creyó que una mujer estaba llorando y pidiendo ayuda cuando en realidad lo que sucedía realmente es que su vecino estaba viendo una película porno. Así que James decidió irrumpir en la casa de su vecino de la que procedían los gritos. Con una espada en la mano y amenazando al vecino de que dijese dónde se encontraba la chica. Muy bizarro. Estas noticias yo no sé si son de verdad. Pues si son de verdad... Bueno, se volvió a titular la máquina. Gente, nos vamos a un pequeño corte. Enseguida volvemos con el segundo bloque de Cabezas de Radio de día. Ah, no, ahí se descolgó. Ah, porque no estamos sin batería. Bueno, vamos a un pequeño corte de Luigi con dos canciones y enseguida volvemos con más Cabezas de Radio de día lunes. Nacido en Latinoamérica, no tengo balas.

Seguimos con esto que hemos dado en llamar Cabezas de Radio. Un espacio para la reflexión. Un espacio para el suicidio. te falta que le... mirá, te dejó el cuchillo ahí al lado y ahí está trayendo la 45. Sí, escuchate. ¿Te faltó? Escuchate esta. Poné un poquito más fuerte la cortina. Sí, a vos. Te hablamos a vos. A vos que no sabés qué hacer de tu vida. Te recomendamos lo siguiente. Escuchá Cabezas de Radio. En una silla acogedora, la más cómoda que encuentres en tu casa. Una luz tenue. Esta música sonando de fondo. Un vaso de whisky. Un 38 especial corto. Y hacelo. Cabeza, hacelo. Sí, hacelo. ¿Está para meterse un corcho con este tema, boludo? Olvídate. Un lunes encima. Un lunes, olvídate. Había leído una vuelta una noticia que decía que el día más propenso para los suicidios era el domingo. Entre de las 19 en adelante, en el ocaso. Sí. En el ocaso. A mí me pasó, tuve esa sensación ayer. Tuve esa sensación. Bueno, Federico Campos parece que consiguió laburo y le cargó crédito al teléfono. Estamos dando... No, manda. Está escribiendo en el. Está escribiendo. En el Fey. No, pero igual, si Fede laburara todo lo que labura cuando no viene al programa, en el programa, qué bueno estaría este programa, boludo. A ver, qué puro. Primero vamos a leer el comentario en serio del señor Federico. Una foto de Chiche Duarte. Ya no me gustó. Esos son palos para mí, seguro. Seguramente. Uy, pero yo tenía un mensaje de Fede que no sé dónde lo dejó al final. Acá. Dice, bueno, decía Federico Campos con respecto a lo que estamos hablando de la violencia en el fútbol. La opinión de Fede es que, con respecto a la violencia, pienso que está en la complicidad y el visto bueno que se da, que se termina dando la violencia, ¿no? Que jamás se erradicará. Toda esta esfera de delictiva deportiva se da por la conjunción entre cuestiones políticas y clubes que hacen de una pasión como el fútbol algo redituable. Completamente. Las asociaciones ilícitas que comentábamos, bueno, cuando estábamos hablando al respecto. Y ahora pone otro mensaje. Ay, Dios. Mi hacker de Ciudad del Este es un genio. Acá está Alcides Online desde Puente de Encarnación Posadas con un adelanto. Una foto que tiene. Ah, y pone un nombre y pone, como el ahorcado, ¿viste? Solamente la primera letra de un nombre y la No. Y la primera de un apellido. AP. AP, una oyente de este programa. No sé. ¿Y qué dice? AP. Y no, es una foto de Chiche Duarte diciendo que tiene fotos de su bóveda. Ah, mira. Esa es la investigación que sí, está haciendo. Y que la foto de la en una de las cosas que encontraron dentro de la bóveda es una foto de Chiche Duarte. Recién salidita de la peluquería de Roberto Giordano, parece, porque está con un... Ay, Dios. No, Chiche Duarte debe ser de las 5 mujeres más insípidas de la historia de la humanidad. Esa Chiche, no es Chiche esa, boludo. Sí. Ah, no, esta es María Julia Sogaray. No, Sogaray. Ah, boludo. ¿Por qué son parecidas con Chiche Duarte? Me la confundí. Sí. No, Sogaray. ¿Qué encontró? Sí. El tapado de... El tapado de María Julia encontró la bóveda. El tapado de María Julia en la bóveda de AP. Ana de Wolf. Podría ser. Yo no me animaría a sentenciarlo tan duramente. Che, detienen a un hombre por tirar a su jefe por la terraza. Es el momento casi soñado. Mirá cómo lo titulan aparte. Es el momento casi soñado de muchísimos trabajadores. Pero no cometáis semejante atrocidad. Que vuestro jefe también tiene su corazoncito y seguramente acabes en la cárcel. Tiene su corazoncito. Sí, lo de JP Morgan, todo eso. Hoy los mozos de la escuadra han detenido a un hombre hindú de 40 años por arrojar a su jefe desde un segundo piso durante una pelea en un lugar de Barcelona, que no sé qué mierda es. Dice el Hospitalet de Llobregat. No sé qué será. Los hechos ocurrieron el 20 de octubre y pese a que la víctima pudo llegar a su propio... pudo llegar por su propio pie al hospital. No. Ha estado en la unidad de cuidados intensivos hasta el 16 de enero. Ah, hasta el día de tu cumpleaños. Le dieron el alto para ir a tu casa, Nero. Momento en el que denunció los hechos. Así pues, el hombre que presuntamente tiró a su jefe por el balcón durante una discusión por dinero de por medio. Ha sido detenido por un presunto delito de tentativa de homicidio. Qué por loco, favor. Hay que estar loco, ¿no? Sí. Hay que llegar a ese... a esa historieta, ¿eh? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Estoy queriendo ver cómo salió el partido. ¿Ya terminó, no? Sí. ¿Ya terminó? No, 40 del segundo, dice. Dice 40 del segundo, 1-1. Y Caruso lo tuvo. Para definir la historia de San Lorenzo, busca por todos lados mientras el bicho aguanta. No fue el descenso, por lo menos por esta fecha. Casi gana, casi gol de Argentino Junior, pero no. Y San Lorenzo nos está dando una mano importante, ¿no? Está... A ver, señor Víctor Hugo Kojic, ¿qué es lo que pone? Víctor Hugo, un gran saludo, ¿eh? Un abrazo, que siempre haciéndonos siempre, el aguante. Siempre. Ah, sí, me caga pedo, me dice, no es Chiche Dualde, dice, es peor, María Julia. Zafé del juicio al Sogar. María Julia zafé del juicio al Sogaray. Vieja hija de puta. Igual tiene unos aros de feria, María Julia, en esta foto. No es fiel a su estilo. ¿Te acuerdas cuando María Julia salió en la tapa de no sé qué revista con el tapado? La revista Noticias, ¿no? Noticias. Y en bola abajo. Y en bolitas abajo, ¿no? Qué bárbaro, qué asquerosidad. Che, bueno, queremos comentar a todos los oyentes de Cabezas de Radio que el día viernes van a estar viniendo unas chicas que hacen un deporte llamado Roller Derby. Van a venir acá a explicarnos de qué se trata el deporte, dónde lo practican, qué actividades realizan para poder solventarlo, qué es el deporte. En realidad nos vamos a tener que desasnar un poco nosotros también, porque yo no sabía que se practicaba. Para mí roller derby era algo que se hacía en patines fumando derby. No. Pero parece que no, parece que es un... Aparentemente no. Sí, aparentemente parecería un deporte. Lo hablamos en potencial porque no tenemos idea todavía. Cuando leamos algo vamos a poder dar un veredicto. Pero yo sabía de hombres que se jugaba. Va, lo vi a ese deporte. Es para hombres y lesbianas. Lo vi en alguna película se vio. Uy, se tocó la máquina. Qué bueno que terminó el tema ese que estaba sonando antes, boludo, porque estaba más depresivo. Parecía Función Privada. ¿Te acordás Función Privada? Que pasaron unas canciones así medias bizarras de fondo. Che, Negrito, contame cómo estuvo tu acontecimiento el sábado en La Plata. El domingo, el locrazo. El locrazo, espectacular. Pasamos. ¿La pasaron lindo? Hermoso. Con los amigos ahí, compañeros de laburo y gente muy querida. Así que no, estuvo una linda jornada también, otra más. Una más, Iván. Una más. Iván, sí, en serio. Viene en Buenos Aires. Ah, debo contar una cosa. Me agarré feo el sábado a la tarde. Feo, Sábado a la tarde. Sí. Con gente del control urbano. ¿Qué pasó? Por lo siguiente. Vamos a hacer una denuncia. No, pará, por eso no, boludo. Por las drogas no. Estábamos todos abrazados y era por eso. Lo siguiente, Maratón del Vidrio, sábado a la tarde. Sí. ¿Cierto? Yo tenía que hacer unas tareas en Berazategui Centro. Estaba llevando adelante mis actividades. Vine a buscar un destornillador acá. Luigi, no sé si vos te acordás. Que vine a buscar un destornillador acá. ¿Lo trajiste? No, te quedó en el lugar de trabajo. ¿Vos bueno, estás el sábado acá, Luigi, también? Sí. ¿Estás todos los días acá? Luigi es como Barney en la taberna de Moe. Está todo el día acá metido. Bueno, la cuestión es que es la siguiente. Maratón del Vidrio, que esto que el otro, pum. Se corre la maratón, toda la historieta, bla, bla, bla, bla, que pin, que pan, que esto que el otro. Yo vengo acá a la radio, cuando estoy llegando a la radio, cuando vengo acá a buscar un destornillador, cuando me vuelvo donde estaba, ya la maratón estaba prácticamente terminando. ¿A qué voy con prácticamente terminando? Ya habían llegado todos los ganadores, o sea, mujeres, varones y travestis. Ya le habían dado los premios, todo. Bueno, ya se había entregado todo, ya prácticamente no había nadie corriendo. Menos. Había quedado algún corredor. Había quedado, bueno, habían quedado corredores. Y hay que garantizarle la seguridad a los corredores. No solo la seguridad, no solo la seguridad, sino algo peor. Sino algo mejor, en realidad, ¿no es cierto? Yo voy caminando, paso la 145, que es la de los bomberos, paso esa cuadra, sí. Y yo veo que estaban desarmando, ¿no es cierto? Por los altoparlantes, seguía la transmisión de la carrera en vivo y venían diciendo que faltaba una persona que estaba a 500 metros, ponele. Sí. Una persona mayor, una señora mayor, que venía corriendo. Uno de los que estaba desarmando era un profesor de educación física de la municipalidad, al cual yo conozco, que estaban desarmando ya el lugar. Entonces me acerco y le digo, no voy a decir el nombre por las dudas. Sí, lo digo, Lechuga, le dice. Entonces ahora le digo, che, Lechuga, lo saludo, le digo, che, Lechuga, ¿todo bien? Le digo, pero ¿para qué desarman si todavía hay gente corriendo? Le digo yo. Sí. Entonces agarre y me dice, se caga de risa y me dice, bueno, pero lo que pasa es que los muchachos se quieren ir. No, está todo bien con que se quieran ir, le digo, pero todavía hay gente corriendo, es una falta de respeto que ustedes le empiecen a desarmar las cosas a la gente cuando la gente todavía está corriendo. Es una persona mayor que seguramente hace mucho esfuerzo, claro, para correr, me parece una gilada. Y salta uno del control urbano y me dice, no, lo que pasa es que si no, nosotros no tenemos que quedar hasta las 10 de la noche. Y bueno, capo, es tu laburo, le digo, pero la gente está corriendo, todavía es una falta de respeto lo que le están haciendo. Obviamente no, yo no se lo decía así, onda barra brava. Pero se lo explicaba, le digo, boludo, o sea, pónganse las pilas. Están haciendo cualquier cosa. Está la gente corriendo y ustedes están desarmando las cosas. Me pareció una falta de respeto total. Y aparte la gente que estaba alentando a la señora que estaba queriendo llegar. Claro. ¿No es cierto? Sí, también sí, se ve en esa cosa de decir, en esa incomodidad de decir, nos están levantando todo. ¿Para qué hace? ¿Para qué dejan anotar a una señora que saben que va a tardar una hora y media en hacer 7,5 kilómetros? Que no la dejen anotar. Entonces, ¿para qué se hacen los que no pro deporte y después cuando la persona está queriendo llegar haciendo un esfuerzo que ni siquiera yo me animaría a correr 7,5 kilómetros porque sé que no llegaría? La señora mayor lo hace y los hijos de puta estos le entran a levantar las cosas. Bueno, así que tuviste agarrado ahí. Esa discusión con los muchachos del control urbano. ¿Venía sola la mujer? No, venía corriendo con otra persona al lado, pero que se ve que era una persona que sí se la aguantaba, pero que le venía haciendo la segunda. No, pero está bien, pero y no venía ninguna camioneta de control ni. No, atrás seguramente, sí, nada. Seguramente atrás venía alguien, yo no le presté atención a eso, porque yo escuchaba que estaban. Toda esta discusión duró. Hicieron la entrega de premios y sí. La mujer todavía estaba corriendo. Y la mujer todavía estaba corriendo. No. Tardó como 1:20 en hacer los 7,5 kilómetros. Bueno, cuando bien, los otros muchachos tardaron 25 minutos, 30 bien, minutos. Bueno, pero igual. Está perfecto, o sea, que tarde 5 días si quiere la señora, no hay ningún problema. Hasta que no llega al último. Pero hasta que no llega al último, no desarmés todo. No, y aparte es una falta de respeto, ya entregaste premio, entregaste todo. Entregaste absolutamente todo y estás desarmando. Y cuál es, encima, lo que más bronca me da, la excusa es que en un momento me dice, no, pero tenemos que liberar la 14 para que pasen los colectivos. No lo hagas en la 14, capo, la llegada. Hacela en otro lado si el distrito es grande. Claro. Hacela en otro lado si el distrito es grande. Hacé que la llegada sea en el gimnasio municipal o en el de Vicenzo. ¿Para qué lo haces en el medio de la 14? Claro. Me pareció una falta de respeto total. En realidad me daba lástima por la señora. ¿Qué habrá sentido la señora? Dice estos hijos de puta, o sea, yo le apoyo la maratón del vidrio y porque yo todavía no llegué, ya me entran a levantar todo. Bueno, hay que invitarla a la señora que corra la carrera. Yo que sé de quién es la señora igual, pero hay que bueno. Invitarla a que corra la carrera de Miguel. Hay que invitarla. Seguramente hasta capaz que no llega al último, no sé. No, pero no seguro no se levanta absolutamente nada. No, aparte la premiación, todo se hace, fue. ¿De cuántos kilómetros están haciendo la carrera de Miguel? 7. ¿De 7 o 7,5? 7. 7 creo. De 7. ¿No? Que nos corrija Ana si está escuchando. Sí. ¿Y el pero año creo pasado, que 7 o 7,5? ¿Y qué posición llegó, profe? ¿Yo? Sí. No, yo nunca la corrí. ¿Nunca la corrió? Nunca. Ni la caminata hace. No, la caminata tampoco, menos, porque la caminata justo es en el momento que yo tengo más laburo. Claro, pero lo que pasa es que vos estás laburando bastante en ese momento. Y pues en ese momento yo estoy, ¿no? ¿Está? Y estoy en la parte de cuando ya empezamos a preparar el escenario para la birra. Para el festejo. Para el festejo, mirá. No, estamos preparando a esa hora el escenario para que toquen las bandas. Yo ya tengo la remera de la novena carrera. ¿Cómo la tenés? Si todavía no está hecha. Pero yo ya la tengo, boludo. Yo tengo muchos contactos, sí, esto no me Sí. ¿Estoy saliendo, Luigi? Sí. Este me dice sí siempre. Che, dice, yo no escucho nada, boludo. Alcide dice, sigo investigando y pone la foto de una persona pintando con un aerosol. ¿Por quién será, no? No quiero decir por quién será. No quiero decir por quién será. Se pero está metiendo con todos mis amigos, Alcide. Va a terminar mal, Alcide. Y bueno, ¿qué va a hacer? Che, empató 1-1 San Lorenzo con Argentinos. Bueno, una semanita más de aire para Independiente. Ya está, listo. No le pueden ganar Argentinos Juniors. Tres le hicimos nosotros, tres. Listo, no le pueden ganar. Qué bárbaro, hijo. ¿Qué va a hacer? Bueno, ya está, listo. Cerramos la página. A sufrir una semana más. La concha de su madre, boludo. Bueno. Menos, porque ¿cuándo juegan los otros partidos que supuestamente...? Y ya el viernes seguramente van a arrancar. Seguramente ya el viernes. Si alguno de esos gana... Ya si San Martín de San Juan gana, ya nos condena al descenso a nosotros. Estamos en el horno. ¿Qué pasa? Negro, estaba muy rico el mate. ¿Qué pasó? Se lavó y no hay más. ¿No hay más agua? Y hay poquita agua. Bueno, listo, entonces. A mí nunca mate, me llegó. Vos estabas con la coca, tomando esa bebida imperialista. Pepsi encima. Más no, todavía, no, tiene los colores. Ya que la Coca-Cola es una cosa, pero la Pepsi ya tiene... ¿Querés uno acá? La Pepsi, con C. José, tendríamos que hacer un diccionario de palabras mal dichas. Palabras que comúnmente la gente dice mal. Pepsi. Pepsi es una Pepsi, cuando porque... Una cosa es decirlo mal, Pepsi, ponele. La Pepsi es más de esquina. Después está el de la esquina que por ahí pegó un currito en Microcentro y se quiere hacer el copado. Y dice, no, dame una Pepsi. Porque lo quiere, como que lo quiere pronunciar bien, pero que no le sale. Por ejemplo, la señora mayor que te dice, no, porque toman estaxis. Al revés lo dicen, ¿viste? O la gente que va a la farmacia y te dice el ibuprofeno. Ese es jodido, boludo. Es más difícil. No, boludo, es más difícil decirlo. Es más difícil decirlo mal que bien. Claro. Vamos a poner ya en el muro de Facebook. Zafrada es otra. Zafrada es otra. No, bueno, yo tuve una eterna discusión porque yo siempre dije fresada. ¿Fresada? Con E. Fresada. ¿Por qué decía fresada? Yo qué sé, claro, es frazada y yo siempre dije fresada. Palabras popularmente mal dichas. Pronunciadas. Ah, mal dichas o pronunciadas. Después, por ejemplo, también está la persona que se quiere hacer la copada y dice: no, porque anoche estuve con el Héctor y me chupó el clítor. El clítor. Le sacan dos letras, ¿viste? El clítor. Porque no la tiene muy bien clara cómo era, ¿viste? Entonces lo escuchó por ahí a la Rampolia. La escuchó por ahí. El clítor. Estuve con el Héctor y me chupó el clítor. ¿Por qué? No, señora, es clítoris. O, por ejemplo, lo análise. Me fui a hacer lo análise. También, mal dicho. Doctor. El doctor, Héctor. Pero no, a mí me las palabras mal dichas, o sea, que se quieren decir bien, pero que están completamente mal. Pará, Tergopol. No, porque yo tenía una cosa que era de Tergopol. No está bien Tergopol. Es Telgopor. Alberjas. ¿Y eso qué es? Arvejas. Alberjas. ¡Ah, sí! ¡Esa me gustó! Alberjas. Las alberjas. Claro. ¡Poné las alberjas, poné! ¡Ah, sí! ¡Esa es muy buena! ¡Esa es buenísima! ¿En qué distrito vivís? Sí. No, y después está la señora que trabaja en la municipalidad, porque a mí la que me interesa es la vieja conchuda que labura en la municipalidad, cualquier municipalidad del país, que dice, no, porque el intendente se preocupa por toda la gente del distrito. Y lo pronuncia como el ojete, señora. Trabaja en el... otra vez se tildó esta máquina del orto cuando yo estoy por hacer la pregunta más importante de la historia de Cabezas de Radio. Uy, este... En el Facebook. Sí, están dando como el culo, Luigi. A ver si la gestión Luigi empieza a hacer un poquito más. ¿Alguna otra que se le venga a la mente? Pará que no, se me acordé. De hecho, si Paya que le puso un virus a la netbook. Ah, sí, sí, seguramente. Ah. ¿Cómo es que se llama? No, no me sale la pará. Municipalidad es otra. Yo no sé si la municipalidad. Sí, es de Musi. Es por Musi. Claro, es por Musi. Claro, claro, la municipalidad. No, porque Elvira fue a la municipalidad hoy. La, ah. La casa de Musi. Sí, claro. En la casa de Musi. En la casa de Musi. Pará, porque no, a mí no me sale mal, pero diabetes. La diabetes. Ah. No, pues tiene diabetes. La Olga tiene diabetes. Tiene. Es muy divertido cuando la gente habla así. Estuata. ¿Cómo? Estuata. No, pero estuata no, es estuata ya es más rebuscado. Pero cuando la gente... A mí me llama la atención cuando lo quiere decir bien, se quiere hacer la copada como que sabe y lo dice como el orto. Pará, se tiene que venir a la gente. ¿Cómo me gustaría que me ayude la gente en este momento? Pero hay miles de dichos populares así en la calle de gente que pronuncia como el ojete. Bueno, diabetes es una. La municipalidad es otra. Bueno, la más grosa de todas para mí... Bueno... Yo en la farmacia he vivido momentos de no sé, de amoxicilina. ¿Tenés amoxicilina, pa? Sí, tengo. Con chato, hermano. No, pero ¿cómo se llama? La que verdaderamente más, pero más me llama la atención es la del ibuprofeno. Porque es muy difícil decir rápidamente sí. Ibuprofeno. Te tenés que concentrar, tenés que tener un estado de concentración gigantesco. Gigantesco. Qué buen tema, boludo. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Me gusta Babasónico? ¿Algún problema? ¿Querés ir a la vereda, boludo? Mirá que está caliente, ¿eh? Estoy con ganas de pegarle a alguien. Sí. Ando queriendo ejercer la violencia, que ando queriendo. Ah, la maquineta dura 5 segundos y se vuelve a tildar y la reconcha de la lora a la B1 y las putas que lo revientan. La B1, todavía estoy con la B1. Sí, ahora mandan dos. Se ve que mis súplicas mandan dos, mandan en combo. ¿Alguien se hizo eco de mis reclamos? Está muy bien. Bueno, cabeza denuncia. Cabeza de radio denuncia, surtió efecto, me parece. Qué máquina del orto, boludo, la puta madre. Yo quiero contactarme con la gente, que me digan el ibuprofeno. Y después una vez vino un viejo a la farmacia, que no me olvido nunca más, me cagué la risa muchísimo, que me dijo, pará. Ibuprofénico fue una. Ibuprofénico. ¡Tenés un ibuprofénico! Nos moríamos, porque aparte yo laburaba con un pibe llamado Cristian, que era más maldito que la mierda. Maldito, maldito, maldito, el negro de mierda ese. Cómo me hacía caer la risa. Una vez le dijo a una clienta, entraron dos clientas, porque aparte ahí en Plátano, viste, media mazinga en las minas. Y entraron dos que lo entraron a bardear, que lo conocía, que son prima de no sé qué, esto y el otro. Y el chabón lo miraba así, a las dos minitas que lo bardeaba y le decía, escuchame una cosa, negrita talón rajado, le dijo. Yo me moría. No, no, maldito, maldito. Ibuprofénico. Y después hubo otro que me puso, pará. No me voy a poner, porque te lo trae, cuando te lo traen anotado es peor todavía. Ah. Porque tenés que descifrar qué es lo que mierda te quieren poner, porque a veces te mezclan dos palabras, te mezclan dos drogas en una. Pero no sé, por ejemplo... ¿Pero qué venían, sin receta? Claro, a comprar cosas como por ejemplo el diclofenac, todo eso, ¿viste? Pero no, cuando te mezclan dos drogas es muy complicado. O te mezclan el nombre comercial con la droga... Y bueno, y o si no la señora que venía a la farmacia y te decía, no, el que tiene la pastillita rosadita. Yo qué sé, 5 millones rosadita. De pastillas, y señora, o sea, no abro las cajas para ver qué color son las pastillas. No, pero bueno, quiero que la gente en el Facebook del programa nos diga palabras mal dichas, popularmente mal dichas. Bueno, y después otra que tengo, que es un enigma para un paradigma del cosmos, como dijo Stewart Copeland. ¿Cómo mierda se escribe roast beef? No puede ser que haya 4 carnicerías y las 4 lo tengan escrito de distinta forma. A mí me llama la atención que todas dicen de una forma... Pregúntale a César. No, y César seguramente te va a decir 4. Él solo te dice 4. No sé, yo tuve 4 carnicerías y las 4 las escribí de distinta forma, te va a decir. Seguramente, pero roast beef. Vos vas a ver roasted Beef. Vas a ver Roas Beef. Road Beef. Roaf Beef. Pará, loco, ponete las pilas, decidite. O sea, hagan uno. ¿Cómo se dice? Unan criterios, pónganse de acuerdo. ¿No tienen un sindicato los carniceros que pueden decir? Deben tenerlo, supongo que sí. ¿Sindicato de carniceros? ¿Quién es el turqui? El Gordo Samí. El Gordo Samí es una masa, boludo. El Gordo Samí es lo más grande que tiene este país. ¿Te acordás cuando se agarró la ñapi? Sí, con Mauro Viale. El Mauro momento Viale más bizarro de la historia del... Yo encima lo estaba viendo en vivo ese día. No, ¡pah! Vos sos masoca, masoca, boludo. Lo estaba viendo en vivo, no sé por qué hice zapping y estaba mirando ahí. Y estaba en vivo todo. Después lo pasaron 15.600 veces por todos los programas. Sí, me cae la risa. A ver. Vamos a ver ahora si podemos poner para que la gente ahí ya anda. Ya le está andando el computador. Bueno, acá Federico pone... Johnny, lo vamos a ver una banda. Buffy perro, tengo flow. ¿Qué es eso? Andrea Tomasini, gran amiga que siempre nos viene a hacer mate, que es moza de consecuencia, dice... ¿Qué manda, eh? Detesto cuando me dicen, me traes un Speedy. ¿Speedy? Un Speedy. ¿De cuántos megas? Yo le digo, ¿cuántos megas? Está bueno. Claro, de cuándo. Sí. Muy buena, gracias Andrea por el comentario. Qué bizarro. Un Speedy. Bueno, ¿qué va a hacer? Igual está lleno. Sí, sí. ¿Cómo no, Luigi? ¿Sabés cómo se utiliza este teléfono? Porque yo te veo que vos tenés esos teléfonos que tenés que tocar muchas veces los botones. Como dijo una amiga, no, es con ese teléfono tenés que tocar muchas veces los botonitos. Los botonitos. No se me viene ninguna más a la mente. ¿A vos, negro, se te viene alguna en este momento? Vos en la escuela debes tener varias. Sí, pero no me cruza ninguna. Acá tengo una noticia para vos, negro. Una profesora corta parte de la lengua a un alumno. ¿Cómo le cortó la lengua? Dice, en nuestros años de colegio e instituto seguro que la palabra que más repetían los profesores era callate. Y eso fue lo que seguramente le repetía constantemente una profesora italiana a un niño de 7 años hasta que a tal punto, boludo, que llegó a cortarle parcialmente la lengua al niño. No. Una profesora italiana de 22 años explicó que se trataba solamente de un juego y que no pretendía hacer daño al niño. Que no era italiano. Me gusta porque la noticia aclara que no era italiano. Le pidió que sacase la lengua y amenazó con cortársela con unas tijeras y se le fue la mano al apretar y le produjo un profundo corte que necesitó de 5 puntos de sutura. No, boludo, qué animal. Lógicamente la profesora ha quedado despedida, a ver si su teba la lista azul y blanca hace algo. Ha sido suspendida de su empleo y el abogado de la familia pedirá daños materiales y morales a la escuela y a la profesora. El niño, por su parte, tendrá que pasar varias semanas tomando alimentos líquidos y ahora tiene miedo de volver al colegio. Qué animal, boludo. Bueno, che, le quiso dar una lección, le salió mal. Acá tenés otra, negro, mira, dice: padre dispara a su hijo por no jugar demasiado. No, perdón, a su hijo por jugar demasiado. Ah. Vos que tenés niños que. ¿Qué pasó? Ay, Dios. Ahí arriba, el número y abajo haces la flechita para abajo y. ¿Cómo se borra? Fíjate que en el costadito tiene una crucecita y como un... Este es más sencillo, Luis, si querés este. Sí. La tecnología no es lo de Luigi. Está con diccionario. O dejas de jugar o te pego un tiro. ¿Te lo saca el diccionario? Yo sé sacarlo. Ah, sí. O dejas de jugar o te pego un tiro, le dijo. Ajá. Algo así debió decirle Joseph Landkenfranker a su hijo de 22 años. ¿22? ¿Qué jugaba? Los jueguitos. Para que apagaran, no, también se lo merece. ¿Puedo decir que se lo merece? Había un video, había un video que le pega un par de tiros al... Había un loco que cagó a tiro a una consola de video también. Ah, eso está bueno. Entró a mandarle. Che, una cosa. Me acordé cuál era el aplauso que había que pedir para el señor Mauricio Macri, que el otro día yo estaba diciendo que no me acordaba qué era. Sí. Primero, como siempre, repetir el aplauso para la gente que está prohibido... por decreto municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del estado de Macrilandia, de que no se puede escuchar música sin auriculares arriba del bondi. Macrilandia, boludo. Fuerte el aplauso. Y el segundo es que empezaron a multar a los kioscos que cobran extras por cargar la sube y el celular. Se ¿Qué hizo... onda con los puchos? ¿Viste que te cobran lo que quieren cada kiosco? Y bueno, por los puchos también. ¿Qué onda con eso? Y no sé. Es raro, ¿viste? También. Sí. Algunos se zarpan, te cobran hasta un peso y pico más. Sí. Se están yendo al recarajo. Pues yo al final ya no sé cuánto están estos, pero estos creo que estaban... A mí me lo en Capital me los cobran 9,50 y acá en Provincia, ¿no?, me lo cobran 10,50. Sí, y a 11 me han llegado a cobrar a mí. Sí. Un chico se electrocuta al orinar PlayStation 2. Qué bárbaro. No es la que vendiste vos, ¿no? No. ¿La vendiste al final o no? No, la regalé. ¿La regalaste? Cometí un acto. ¿Por qué no la quería vender en realidad? Y la regalé. ¿A quién? ¿A tu sobrino? No, se la regalé al hermano de Daniela. Ah, mira. Se la regalé ahí para que... Igual si no se no juega, se la regalé, nunca lo dejaron jugar porque va para atrás la escuela el pendejo. Como loco. Un teatro cualquiera. Sí, no sabe lo que anda. Una masa. Igual me hace caer la risa. Tiago, le mando un saludo a Tiago si está escuchando. A veces no se escucha, a veces no. Pero bueno. Víctor Hugo Kojic dice... No, esto es viejo. Nadie más está comunicando con este hermoso programa. Che, bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Ya son las 23 y 25. Oh. Muy tarde, muy lunes hoy. Tengo muchas ganas de dormir, de mucho sueño. Así que bueno, Luigi, si tenés unos temitas ahí para ir poniendo... Igual me gusta este tema, ¿eh? Si querés dejar este tema así como para... Bueno. Y después pones dos más o uno más. Bueno, pues no maneja... ¿Querés ponerlo al principio? ¿Querés ponerlo al principio? Repetilo. Mejor. Repetilo de arriba, vamos de arriba. Che, nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Cabezas de Radio de día lunes. Esos campeones en un primer round. Después nos dormimos, creo que ni te abracé. Afuera llovía como la penúltima vez. Junto a los vidrios de un vaso, mientras desayunas un papel. Planeamos un viaje que es el que jamás vamos a hacer. Siempre este parche en el ojo fue más lejos que mi corazón. Y así quedamos fulanos de nadie, de nadie. Y está jodido mojarle una oreja. Se va, siempre se va. Lo que nos cura se va, siempre se va. Lo que nos cura se va. Se queda un rato, nos mima, nos miente y después se va. Después se va. Yeah.

bien más. Aquí Tocho y Tem Jun. Questo te lo siamo insieme. Y si only two songs song. Aquí todos lo estamos juntos. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Ataca. Bueno, mientras suena Flema de fondo, el difunto Ricky Espinosa, líder de la emblemática banda de punk rock argentino Flema, que según el mito urbano, yo tampoco, pero sé el mito urbano que dicen que Ricky Espinosa se tiró de un balcón jugando a la PlayStation, ¿puede ser? No sé si será verdad. Yo también la escuché. Dicen que estaba jugando a la PlayStation, recontra loco y se tiró por un balcón y murió. ¿Así fue la historia? Yo que eso es lo que dice. No sabía. Ángel de Che, hay mensajes de los dos oyentes. No, igual tenemos 7 oyentes hoy y explota el rating de cabezas de radio. Explota, explota mi corazón, explota, le ganamos. Le ganamos al fútbol. Le ganamos, sí. Le ganamos al fútbol. Que le ganamos al fútbol. Acá Federico Campos dice, odio cuando la gente dice vistes. Vistes. Hablen bien, negros. Pone. Vistes. Después hay un mensaje de Andrea Tomasini que dice, celular soltá a Luigi. Por vos lo dice Luigi, porque no sabías utilizar el teléfono. Me había quedado pensando recién, vieron que el viernes van a venir las chicas del roller derby. Sí. Que es un deporte bueno que... Bueno, nos van a explicar las chicas dónde lo realizan, cómo lo practican, deporte de dónde lo sacaron. De riesgo, ¿no? Deporte de riesgo. Y me quedé pensando como, por ejemplo, vos decías que era un deporte que vos lo habías visto hecho por varones, por hombres. Por hombres y en una película había una película que hablaba de ese deporte. Una película bien yankee, bien bizarra. Sí, es lo que creo yo, ¿no? Que sí. Patinan en una... pista como las de ciclismo. Exactamente, sí, ese. Y que bueno, y se empujan, se sacan. Se matan. Ah, porque hay uno que es, creo que hay uno que es un anotador y bloqueadores. Hay uno que se ve que cada vez que pasa por un determinado punto es se van dando la mano y se van dando el pujón para que vayan pasando. Bueno, ya nos van a explicar las chicas del roller derby el día viernes. A todos aquellos que quieran enterarse un poco más acerca del deporte van a poder escuchar a las chicas, porque nosotros no tenemos la más puta idea de cómo se juega, cómo se practica. Por eso hablamos, ¿no? Exactamente. Claro, nosotros cuando menos idea tenemos de un tema es más cuando más vamos a hablar, porque claro, nos encanta inventarle a la gente cosas para que la gente se vaya a dormir con una idea completamente cambiada de lo que en realidad es. Y me había quedado pensando que vos habías dicho roller derby, patines, hombre, y vos decías que vos lo veías como un deporte de hombres. ¿No es cierto? Por la película, por el contacto. Bueno, es violento. Ahora, yo me quedé pensando, patín, hombre, no me da muy de hombre, igual está todo bien con el patín, no tengo nada en contra de los chicos que patinan, pero quiero que ya me digan cuál es el deporte más maraca de la tierra. Luigi, deporte más puto de la tierra. ¿El más puto? Sí. Golf. Puede ser, para un negro. No sé, se me ocurre, pero puede ser. No. ¿El vóley? Se me ocurrió el vóley a mí. A mí se me ocurre el vóley, el primero que se me viene. Pero yo jugué mucho. Yo también. Ese es el problema, me daba miedo. Muchos años. Es el deporte mucho. Con menos gracia que hay. No, pero tiene un contacto con la naturaleza, Negri. Con el entorno. El golf es deporte de garca. ¿Cómo se llama? Deporte de garca el golf. Elite. Es el que se juega como con caballo. Con los caballos, eso, ¿cómo es? El polo. El polo. Sí, solamente porque. El polo. O el cricket. Los gauchos también juegan con caballo. El cricket. El qué? Los gauchos también juegan con caballo. Sí. Un caballito está caro. El pato. El pato también. ¿Cuál es el pato? El pato es el deporte nacional. ¿Cómo que no sabe cuál es el pato? ¿Cómo no, el deporte es el nacional pato? Era el sapo. No. El deporte nacional es el pato. El pato es un deporte inventado 100% por argentinos. Ah, no tengo idea, no sabía. Sí, es más, el caballo es un invento argentino. Ah, mira. Se juega con caballos y bueno, es una pelota que tiene manijas y se la van pasando. Es una boludez que la inventaron acá porque había mucho campo y un par de gauchos con caballos estaban aburridos. Y bueno, el que jugaba Rocky con. Rocky. Con los afganos. Rocky. No, Rocky. No, Rambo. Rambo. Me equivoqué de personaje. Con los talibán. Mezclaron la película un poco, ¿no? Como que se le mezclaron los. ¿Qué cosa, no? Estaba con los talibán ahí jugando. Sí. Eran los mejores amigos. Los sí, talibán. Sí, en ese momento era. Era revolucionario. Eran los mejores amigos de todo norteamericano. Sí. De repente ahora son los asesinos más grandes. Y ahora son, no sé. No, deporte más bala, para mí, yo pongo en la lista, volei. Sí, puede ser. El volei. Es putito el volei. Yo lo jugué, no soy putito, pero debo decir que las posturas, todo como que. ¡Yupi! ¡Hicimos un tanto! ¡Woo! Nosotros cantábamos gol cuando hacíamos un tanto. Sí, bueno, te sale. A mí, bueno, igual nosotros no gritamos gol, pero yo me acuerdo que era. Tratábamos de esquivarle al gol, era ¡vamos! ¡Buena! No, ¡sí! Nosotros no tiramos un gol. ¡Gol! Amigo, me he hecho borra y van a jugar ustedes. Íbamos con Ariel Heredia, con Marcelo Musimesi. Ah, lo que debería ser esa junta. Pero a ver, no se me ocurre ninguno, a ver, deporte bala. Bueno, la lucha grecorromana me parece bala. ¿Cuál es esa? Hay mucho manoseo, se apoyan. Ya me parece que el que hace lucha grecorromana me parece como que está puto violento, me da. Masoquista. Me da puto violento. No, violento de violento, viste, como reprimido así violento. Y como que se manosea y como que se toquetea, todo eso. El judo también. Sí, pero el judo por ahí no me da tanto como la grecorromana, que por ahí se quedan 10 minutos tirado en el piso en una pose media rara. Aparte las calcetas esas que usan. En un 69 a veces. Sí, ni hablar, pero se ponen esos machines, viste, así que se meten así todo. En posición tipo 69. Sí, todo clavadito en la cola, digo. Hay tanta necesidad de ponerte, no podés pelear con otra ropa. Cuero engrasado, encima engrasado. Sí. ¿Qué, la lucha grecorromana? Sí, ¿se engrasan? Sí. Vaselina se manda. Y bueno, no sé. No sé, pero no me gusta el boxeo de mujeres. ¿No te gusta el boxeo de mujeres? No, ya el boxeo no me llama mucho la atención, pero. Y el de mujeres menos. El de mujeres menos. No. Pero no es un deporte bala, en todo no, caso. No, digo bala, pero se me ocurrió ahora. Deporte de lesbiana. Deporte que no me agradan. ¿Qué es eso? Deporte de lesbiana comenzando ya. Bueno, el roller derby, obvio, de las chicas de roller derby que si nos están escuchando, que no se enojen, pero a mí me da lesbi. Pero bueno, ya vamos a preguntar acá cuál es la inclinación sexual. El boxeo de mujeres es lesbi. Fulvito de mina también. Fulvito, sí, puede ser también. Fulvito de mina no también. No hay muchos partidos de fútbol. Da chongo, da chonguito, pelito cortito. tengo otro deporte de bala, el ping-pong. Ah, el ping-pong está bueno. No, deporte bala, bueno. Si los hay. Los chinos son fanáticos de eso. Y todo. Después termina todo travestido. En Constitución. Deporte de bala, el ping-pong. A mí el ping-pong me da deporte bastante bala. Aparte, yo lo he visto a mi amigo Martín Izquierdo jugando. pasándole cremita a la paletita así. No, es pará, yo vi una secuencia peor todavía. Contala, a ver. Estaban jugando en el club este. Sarmiento. Sí, con Chiche y Franco. Con Chiche Franco, y que le dijo. Pasame la cremita, la pomadita. Le ponen cremita a la gomita de la paleta. No. Muy no, bala. No. Muy bala. Pero admitido hasta por el propio Chiche Franco. Sí, sí, no, un espectáculo. Sí, muy bala. ¿Ves que todos los deportes tienen siempre una connotación, sí, de así como que en algún momento la bizarría vuelcan? Bueno, el ping pong, para mí el ping pong y volei pican en punta como los deportes más maraca. No sé, a mí no se me viene ninguno más solamente. Debe haber muchísimo deporte. Digo, ¿a vos, Luis, se te ocurre alguno? ¿Algún oyente, si nos está escuchando, quiere decir algún comentario sobre un deporte maraca? Ver. Bueno, a mí no se me viene ninguno. No. Che, yo no estoy escuchando absolutamente nada. Igual. Ahora es. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Igual, ¿no me puedes dar un poquito de. ¿Cómo es? Ahora sí, papo. Sí. ¿No me mandás un poquito de retorno mío acá, por favor? Tenés bajo ahí el volumen, me parece. Lo tengo bajo igual. Sí, no, pero volumen. Porque la música la escucho fuerte. La música la escucho fuerte, pero no me estoy escuchando. Yo te acá por los auriculares. No, estoy escuchando por acá. ¿Tenés bajo el volumen? Estoy escuchando por acá más que nada. No, pero la música la escucho fuerte, negro, ese es el tema. Ah. No, yo no estoy escuchando nada. Ahora, ahí, no lo toquetees más, por favor. Ahí, sí, déjalo ahí, como no, para. ¿Toco más? No, ahí. No, no va a entrar uno con un sable y no va a pesar. Como el de la noticia esa, qué loco, por Dios. Por Dios, pero bueno, yo qué sé, la gente está loca. El tema es que la gente está loca. Llega la fragancia con olor a zombie. Con olor a zombie, ¿cómo huelen los zombies? No, y yo qué sé, por eso, ¿cómo inventan una fragancia que no se sabe cómo? Si el zombie no existe, ¿cómo sacan una fragancia con olor a zombie? A putrefacto. Claro, no, sí, es lo mismo que yo siempre. Pero eso ya la habían inventado el patchouli. En los 80, cuando se ponían el patchouli era impresionante. Altos zombies, los usaban, aparte era el tapabardo. Era tapabardo, más que nada. Impresionante. Che, pero por ejemplo, viste que el otro día Federico Campos siempre tiene la teoría de que los dinosaurios no existían, no existieron. Bueno, yo no coincido con Federico Campos como que con los dinosaurios no existieron. Yo creo que existieron. Pero, ¿cómo saben que eran verdes y que tenían la piel parecida a un cocodrilo? Si no encontraron piel de dinosaurio. No, por el ADN. ¿Qué ADN de que no chamullés, boludo? Claro, se hace un análisis de ADN y se. Nah, pero ¿cómo saben que tenía pero la piel como un cocodrilo, boludo? Y que eran verdes. No eran verdes. Bueno, yo lo vi siempre verde. A ver, ¿no viste Jurassic Park, vos? Sí. Eran verdes, viejo. No eran verdes. Eran verdes. No eran verdes. Pero bueno. Son cuestiones científicas. Sí. Yo no te lo puedo explicar. Necesitamos un científico que lo haga. Tendríamos que tener un científico acá un día. Sí. Un pseudo científico. Algún. ¿Cómo se llama? Al Gomero Mario podemos traer. El Gomero Mario. Vamos a contar una anécdota muy divertida. El perro que corría la sombra. Claro, porque una vez el señor Martín Izquierdo, el mismo bala perdida que le pasaba la cremita a la paleta de ping-pong. Una vez. Yo lo estuve con él la semana pasada, estuve comiendo en la casa, se mandó unos fideos con tuco riquísimo. Estábamos en un ensayo de cuarto oscuro. Entonces, en tu casa, en la casa de tus viejos, en la Porteña, había un perro que perseguía las sombras como loco. Que nosotros le hacíamos así con la mano en la pared y el perro le saltaba la sombra y corría. Y el perro, aparte, tenía un problema de. ¿Te acordás que ese perro era el que tenía el problema de intestinal que no iba de cuerpo? Entonces estaba muy flaquito, muy débil porque tenía ese problema. Entonces Martín, cuando ve la asociación entre el perro que sigue la sombra y la flaqueza del perro, porque aparte el perro negro parecía que no le daban de comer, parecía un perro abandonado, pero no, tenía un problema de salud. Martín Izquierdo agarra y dice, ¿sabés por qué el perro está así flaco? ¿Por qué le decimos nosotros, aparte sorprendido, que debe ser veterinario, no sé? Porque persigue las sombras. Entonces nos quedamos todos en silencio. Pero pará, hasta que saltó Pablo Mancilla y dijo, pero pará. ¿Por qué? Y no, porque está todo el día activo y persigue todo lo que se mueve, lo persigue, entonces está flaco por eso, quema mucha energía. Entonces agarra y le dice, ¿pero de dónde lo sacaste esto? ¿De un veterinario? ¿Dónde lo sacaste? No, me lo dijo el Gomero Mario. Tiro. Mi amigo Mario. No. Fue así. ¿Qué veterinario? No. Así, porque Pablo Mancilla me hizo cagar de la risa 3 días con la frase. Porque fue, ¿y quién te dijo eso? Un amigo llama a Mario. Sí, pero ¿quién es Mario? ¿Qué es? ¿Científico? ¿Qué es? No, el Gomero, dijo. Nos moríamos, boludo, pero nos reímos 3 días con esa anécdota. Qué personaje, porque el perro que persigue la sombra es flaco. Y nosotros que en ese momento estábamos hechos unas vacas así, decíamos, vamos a empezar a perseguir sombra, a ver si bajamos un par de kilómetros. Qué hijo de puta de Martín con eso del Gomero Mario, che, bueno. Che, negrito, ponis del Chuca en el acústico de. El acústico que viene. Sí, el día, creo que es 28. Es 28 de junio. Sí. Ponis del Chuca en el próximo acústico. Sí. 28, ¿no? Para que lo miramos. Y el 28 de junio. Opa. Celular deja Maxi. Ahí está. No. Ahí estamos. El viernes 28 de junio va a estar, van a estar los chicos de Ponis del Chucan acá, sí, en el acústico. Y el próximo, la escuela Elemental de Data. Elemental Data. Después vienen los chicos de Guille, después viene Elemental, Cuarto Oscuro. No, Elemental Data y después Eli. Por eso, porque viene con Guille, que es el profesor de Eli, viene con todos los alumnos. Buenísimo. Ese va a estar buenísimo, ese va a estar muy lindo. Los chicos de Elemental Data en julio. Pero bueno, yendo a lo de Ponis del Chucan, van a estar tocando los chicos el último viernes de este mes, el viernes 28 de junio, como todos los viernes, como todo el último viernes de cada mes. La Casa Cultural Miguel Sánchez abre sus puertas para que usted venga a compartir un momento de música y amigos en la casa. Cabezas de Radio salen vivo con Radio Abierta. Nunca la gente se copa tanto cuando viene a querer hablar, a querer tirar. Es cierto, le tienen miedo. Nos tienen miedo. Metemos miedo nosotros. Y aparte que nosotros somos muy habladores también, es como que la gente por ahí se inhibe un poco. Hay que dar espacio. Hay que dar más espacio, me parece. Sí. Y aparte, a veces nos trenzamos en cada discusión. Y que vengan y puteen. Sí. Vamos a abrir para el próximo acústico vamos a poner un micrófono pura y exclusivamente. La gente se siente y 30 segundos de puteada a la persona que quiera putear. Descargue. Una descarga emocional. Claro. A la persona que usted quiera putear al aire la va a poder putear gratis, obviamente. Lo podemos cobrar. Querés lucrar con eso. Y hay que juntar plata para la Casa Cultural. Hay que comprar el híbrido. O sea, todos igual estos se están gastando en la guita. Luigi se está gastando en la guita. Luigi, ¿qué onda con la guita? La guita era para el híbrido, viejo. ¿Dónde está el híbrido? Está ahí todavía la plata. Chamullero. Así que bueno, ya saben, gente, viernes 21. Igual lo vamos a ir publicitando a medida que se vaya acercando la fecha. Acústico de Cabezas de Radio. Este mes le toca a los chicos. ¿Están preparando los chicos? Me dijo Chiche que estaban preparando. Estaban preparando el acusticón ahí para prepararlo. No sé con qué canciones nos van a deleitar. Uh-huh. Seguramente con algo de ellos y con algunos covers que también. A ver, acá hay un mensaje. Y en donde siempre es feliz como era. No hay nada más gay que jugar a los dados con tu ex compañeros del secundario. Federico Campos. A los dados. ¿De quién juega a los dados, Fede? A la generala. A la generala. Al 10.100. Al 10.000. A ver. ¿Alguien me puede explicar cómo se juega al 10.000? Nunca lo entendí. ¿Cómo que no? No lo entiendo. Entrás con 700, cada uno vale 100, cada 5 vale 50 puntos. Sí. Y tenés que sacar de movida, tirando dados, hasta sumar 750. Una vez que entraste. ¿Pero cuántos dados tenés 700, que tener? No, tirás los 5 y te quedas a sacar 750. Si sacás 3 iguales, ponele, sacás 3, 1, ¿sí? Ahí el puntaje vale 1000. Si sacás 3, 5, vale 500. Si sacás 6. Vale 600. Y vos tenés que ir sumando a medida que vas con los tiros 750 para entrar al partido y poder después ahí sí anotar los puntajes que vos quieras. Y vas sumando así, de a 100, 150, 50. ¿El 1 vale 100, el 2 vale 200 o vale 20? No, el 2 no vale nada. Lo que valen son los 1 y los 5. Ah, los únicos. Y el 2 vale si sacas los 3 iguales, por ejemplo. 200. ¿No? De ahí sacas 200. Está bien. Y una vez que entraste, te plantás con el puntaje que vos te quieras anotar. Si sacás escalera servida, tiene que ser. Vale 7.50 también. Después vas sumando. Tienes que llegar a 10.100 justo. No te puedes pasar. No te puedes pasar nunca. No. Tenés que sacarlo justo. Y si sacaste los 5 dados. ¿No? Como una generala. Sí, ahí. Ganás el partido. Ahí sí, si te dormís, sí. Pero no digo, si vos después en 2 o 3 tiros, lo que sean, sacaste los 5 dados, tenés que volver a meter todo dentro del cubilete y volvés a tirar. ¿Por qué? Porque tenés que el tiro obligado. No podés anotarte el puntaje máximo que sacaste con los 5 dados. Tenés que volver a tirar y seguir sumando o perder todo si no sacás ningún 1 o ningún 5. Fue medio raro. Sí, es raro. Pero está bueno. Es largo. Sí, es más largo que putía tartamudo. Se hace largo, sumar. Es como el estanciero. Y sí, más o menos. Está bien. Bueno. Yo qué sé, no sé. No, no, igual nunca lo entendí el 10.000, ¿eh? Nunca, jamás. Jamás lo entendí. Me pasa con el 10.000 que jamás lo entendí. Nunca nadie me lo pudo explicar de una manera. Ahora vos me lo quisiste explicar y yo lo entendí menos que lo que venía entendiendo antes. No, lo tenés que jugar, lo vas jugando y sale solo. Se la volvé. Sí, claro, igual prefiero la general. Sí. Que tengo varios clientes de general a que los atiendo. Sí. Bastante seguido, sí, por el barrio Los Infuerzos. No, por el barrio Los Infuerzos. No, en consecuencia juegan al 10.000. ¿Al 10.000 juegan? Al 10.000. Que una vez me acuerdo el Taqui estaba sin un mango, pero. El Taqui, ganó. Sí, y me dice, Maxi, préstame 5 pesos. Entonces yo ahora le digo, ¿vas a comprar una birra? No, le voy a jugar por plata al 10.000 a Pablo. Pablo, uno de los chicos de consecuencia. No solo le ganó, sino que el otro quedó recaliente, le volvió a jugar doble o nada y le volvió a ganar Taqui. Y con la plata que ganó y se pagó la birra con la plata que la tomamos a las 7 de la mañana, porque hasta que terminó los dos partidos, partido y revancha, arrancaron a las 2, terminamos a las 7 de la mañana tomando una birra. Pero cómo me hizo caer la risa. No sé, se colgaban los muchachos a jugar al 10.000 en consecuencias. Bueno, se volvió a tirar la computadora, gente, no tengo más paciencia. Fue un día bastante largo para mí el día de hoy. Y va a ser más largo todavía. Una semana larga va a ser. Oh, sí, ni hablemos. Va a ser una semana muy... ¿Te vienen bardeando mucho? No, pero a mí no me calienta que me bardeen. O sea, yo ya entiendo... Yo me los veo como más saneado con Independiente que con River. Porque Independiente le tienen esa bronca de que piensan que nos ayudaron toda la vida, que esto que el otro. Y si nos hubiesen ayudado toda la vida, Independiente no hubiese ganado 2 campeonatos en los últimos 20 años. Yo veo mucho. Es lo obvio. Mucha cargada en el. Hace semanas. Sí, obvio. Lo que pasa es que nunca claro. nunca nadie se imaginó que después de Racing y San Lorenzo. 108 años, ¿no? 108 años de historia. De gloriosa historia. Gigantesca historia. Hijos de puta, nos mandaron a la D, hijos de puta. No, ¿Ya están preparando algo tan ustedes para que putee al televisor? Tío. No, estamos por hacer una convención de Thanos. Que van a ir. Lo que pasa que el tema, ¿sabés cuál es el tema con River? La diferencia más notoria que yo veo es que ninguno de los hinchas del fútbol argentino se imaginó que River sí iba a ir al descenso. La cargada con River, la cargada al hincha de River era van a jugar la promoción y todo, y ya nos cagamos de risa de que iba a jugar la promoción. Pero yo te juro por Dios, tengo muchos amigos de River, muchos conocidos y sé que son fanáticos y sé que van a la cancha y todo. Cuando River descendió, yo no me animé a mandarles un mensaje, claro, cargándolos. Pero porque me quedé una hora así adelante de la tele diciendo, yo no podía creer que River se haya ido al descenso. Me pareció como... ¿Cómo se entiende? Pues se fue al descenso y al año siguiente ya está peleando el campeonato. O sea, no solo ascendió, sino que también está peleando la punta. No, pero ascendió el año pasado River, igual en el 2012. Y bueno. Se fue en el 2011, ascendió en el 2012. ¿2011 fue ya? Sí. Se fue en el 2011, ascendió en el 2012. Ajá. Estuvo un campeonato que no peleó por nada y ahora en este torneo final lo está peleando. ¿Cuánto duran los campeonatos estos? Duran seis meses en realidad. Hay un campeón de un torneo que se llama torneo inicial y uno del torneo final. Lo que era apertura y clausura antes, ahora se le cambió la denominación. La diferencia con River es eso, que a River se lo cargaba porque jugaba la promoción. Claro. Se lo cargaba porque jugaba la promoción, bla, bla, bla, porque salió último, jugaba la promoción. Nadie se imaginó que se iba al descenso River. ¿Y Boca quedó último, puede ser? Está ante último ahora. Pero una de las cosas más raras, vos hablás con fanáticos que sean fanáticos de Boca, Lucho, por ejemplo, sí, que cuando River se fue al descenso, a él mismo le costaba cargar a un hincha de River. Después con el tiempo sí uno se animaba a cargar, claro, porque uno entiende cuál es la pasión que moviliza el fútbol, ¿no es cierto? Los que somos fanáticos. Pero una banda que, esto nos puede pasar a cualquiera. No, ni siquiera por eso, ni siquiera pasa por eso, pasa por... ¿A vos por... se te cruzó eso? ¿De qué? De que también se podían ir cuando River se fue. Ni de casualidad. Te lo juro que ni de casualidad. No entraba en razón en ese momento de decir qué se sentirá. Claro. ¿Entendés? No lo veía como algo posible. Por eso me quedé tan estupefacto, así como diciendo, no lo puedo creer. No lo podía creer como que River se hubiese ido al descenso. El hecho de que haya descendido River también empieza a habilitar, porque nadie estaba preparado para cargar a un River descendido. Tampoco, porque era algo como irreal. El hecho de que River haya descendido es como que empezó a habilitar que hoy por hoy todos carguen a Independiente porque se está por ir al descenso. que lo mismo va a pasar. En su momento eran los de Boca nomás que cargaban alguno. Claro, los de River, los de Boca, en realidad, yo que puedo cargar a un hincha de River porque se va al descenso, lo puedo chicanear un poco, pero en realidad cargarlo, no, yo a un hincha de River no lo puedo cargar mucho si no ganan siempre. O sea, en cuanto no lo puedo cargar mucho, no lo puedo volasear mucho. Lo puedo chicanear como que se fue al descenso, nada más. Pero inclusive de parte del hincha de Boca también lo vi como la reacción muy tardía, como que, claro, como que se dejó hacer el luto y después, claro, dale que va, ¿viste? Que está bueno igual que sea así, pero ahora con Independiente es distinto, o sea, ya como que está más habilitado el hecho de que los grandes también se van al descenso. Y en esta situación, entonces el único que nunca descendió es Boca hasta ahora. Y Independiente todavía tampoco es, prometo lo de... Todavía estamos en primera. Disculpame que te baje un ondazo. No. ¿Cómo termina el partido? 1-1. 1-1. Bueno, una semana más. Una semanita más de vida. Sí. Así que bueno, yo qué sé, vamos a ver qué es lo que sale. Espero lo venís para decir. Cuando te pregunté, creo que vos me habías dicho que faltaban 8 fechas. Era el partido con el Boys. Claro. El partido con el Boys. 8 fechas, me dijiste. Ya no fuimos. De las 8 teníamos que ganar 6, teníamos, no sé cuántas. No. Era, cuando faltaban 11 fechas, yo te dije que teníamos que sacar 24 fechas. Puntos. Sí. Sí, cierto. De los 33 que quedan, tenemos que sacar 24. Ni de casualidad, tiene 21 puntos Independiente. Claro. Ni de casualidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y vamos a rezar porque no nos vayamos al descenso. No nos queda otra, más que eso. Así que bueno. Gente, nos despedimos hasta el próximo viernes. Mucho. El miércoles empieza un programa nuevo. Ah, sí, cierto. Viento del Sur. Viento del Sur de 23 a 24, ¿verdad? Mañana está el programa de... De Fede con Antonella. De Tuti. Tuti. Ah, van solamente los jueves de... De 9 a 11, ¿no? Sí. Ahí va. Jueves de 9 a 11. Hacen 2 horas al final los chicos. Ah, 2 horitas. Bien. Sí. Está bien. Bueno, si va bien... Buenísimo. Dentro de un tiempo capaz 2 veces por semana. Está bien. Buenísimo. De a poco la radio va teniendo un poquito más de programación, ¿verdad? Los Vientos del Sur, entonces, sí. Va los miércoles de 11 a 12 de la noche. De 11 a 12 de la noche. 12. Música, entretenimiento, variedad, reportajes, prometen los chicos de Vientos del Sur. Así que bueno, les deseamos lo mejor desde acá. Buenísimo. Nos cruzamos recién y los invitamos. Estaban grabando el spot. Los invitamos a que participen y se tomaron el palo de los ojos con una cara de susto con nosotros dos acá. No, mejor me voy a Radio Cristal. Totalmente. Aparte, ya arrancamos nosotros el programa diciendo: si estás preso en la comisaría de Berazategui y no podés escuchar, ya los pibes terminaron así como dijeron: che, vámonos a la mierda. Estos son dos mazingas, dijeron. Esto la pasada. Olvídate. Cosas en clave a lo que está metido adentro. Totalmente. Che, gente, bueno, nos reencontramos el viernes a las 22, como siempre, en esto que hemos dado en llamar Cabezas de Radio, con las chicas del Roller Derby que nos van a venir a explicar un poco el deporte. El viernes también, taller de ¿qué era? Luigi, de Comunicación taller Popular. De Chapa y Pintura. Comunicación Popular, ¿no? Sí, los viernes a las 7 de la tarde. ¿6 o 7? 7. Igual si no eran las 6, él te va a decir las 7 y te la porfía que eran las 7 porque maneja todo. Chicos, nos reencontramos el próximo viernes a las 22, como ya saben, Cabezas de Radio, www.radiocontodo.blogspot.com. Nos escuchan a nosotros y escuchan toda la programación de la radio, más la música que suena a todo momento. Así que nos estamos viendo. Gracias Luigi por la operación. Gracias Negrito Villalba. Gracias Maxi, Luigi. Saludos a Fede y a Lucho, que en algún momento van a estar volviendo. Ahora apenas se cura a Fede, se cura la hemorroide y prometió que viene. Nos reencontramos el día viernes. ¿Y Lucho todavía no se rehabilitó de la operación de cambio de sexo? No, todavía no. Dicen que le duelen mucho las mamas. Me mandó un mensaje. Me duelen mucho las mamas. ¿Las prótesis? ¿No le estalló ninguna? No, todavía no. Se le capsuló. ¿Por qué está al lado del horno todo el tiempo? Claro. Y dice que le duele mucho. El pezón dice que le quedó muy irritado. Está pezoneando. Chicos, basta. Nos reencontramos el viernes a las 22. Muchas gracias por todo. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Sobre la mía.